Los interrogantes de Osarcib. Después de una secreta conferencia de la princesa real con los tres maestros del aula, el maestro Montep dijo al niño que preparase sus dudas e interrogantes, porque en la clase del día siguiente empezarían a darle las explicaciones apropiadas a su capacidad de comprensión. Escríbelas en la forma que están en tu mente, le dijo. Y el maestro que está de turno te lo explicará conforme a la verdad que hemos llegado a descubrir y comprender en la actualidad. Pero a esa clase tendrás que asistir solo sin tus dos compañeros. ¿Por qué tal deferencia para conmigo? Aarón y Ur tienen más edad que yo, y acaso sean más merecedores que yo, dijo el niño con gran extrañeza. No quisiera tal superioridad sobre ellos, que son tan buenos compañeros para mí. Perfectamente, hijo mío, pero has de saber que no todos los seres están capacitados para saber lo que tú quieres saber. Yo sé que Ur tiene las mismas inquietudes que yo, pero como tiene más fuerza de voluntad, se domina y calla, como callaba yo. Si no me hubiera presionado la princesa real a decirle la verdad. Ur es más fuerte que yo en su físico, y sus inquietudes no han hecho palidecer su rostro ni enflaquecer su cuerpo, ni dar a todo él la apariencia cansada y fatigosa que a mí. Por esta causa, la princesa real lo descubrió, y no pude esconder con mentira lo que ella veía y que era la verdad. Muy bien, haz como te digo y todo se arreglará. Esa misma noche, solo en su alcoba, que era a la vez su sala particular de estudio, Osarcib paseaba al papiro sus grandes interrogantes. Primero, ¿qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? Segundo, ¿por qué los antílopes, garzas, cisnes y gaviotas que tanto alegran mi vida no pueden hablar, ni escribir, ni leer, ni ejecutar piezas de música, ni pintar, ni hacer, en fin, nada de lo que yo hago o puedo hacer, si todos ellos viven como yo? Tampoco ríen ni lloran. ¿Por qué? Tercero, ¿por qué tengo yo esta tremenda inquietud y afiebrado deseo de saber, de penetrar todo lo desconocido y misterioso de este mundo que me rodea? Cuarto, estoy colmado y rebosante de todo cuanto necesito: vestiduras, ropas y habitaciones de príncipe, que no las tiene mejor el faraón rey, con una madre adoptiva que lo es más aún que la mejor de las madres por la carne y la sangre. ¿Qué me falta para sentirme feliz en todo el significado de tal palabra? Quinto, ¿qué son las nubes y qué hacen y hacia dónde van cuando corren y vuelan como enormes águilas blancas que tuvieran prisa desesperada de llegar a un punto fijo? Sexto, ¿qué es el infinito velo azulado que cubre toda la tierra, que alcanzan mis ojos a ver, y que llegada la noche se puebla de focos luminosos que ningún hombre ha podido encender? ¿Es una diosa la luna? Séptimo. ¿Por qué el sol se enciende al amanecer tras de los negros cerros del Redentor? ¿Resplandece en el anchuroso azul todo el día y a la tarde se esconde tras de las montañas de Libia? ¿Es un dios de fuego, como dicen la gente? Hay muchas otras cosas que quiero saber, pero que aún no puedo organizarlas en mi mente en forma de hacer con claridad las preguntas. Más adelante lo haré, si la madre Isis me ayuda a mirarme yo mismo muy dentro. Cuando al siguiente día los tres maestros y la princesa real leyeron las preguntas que había escrito el niño, se asombraron grandemente, y estudiando, discutiendo y analizando todo lo concerniente a ellas, resolvieron dar la enseñanza a los tres niños, sabiendo de cierto que si alguno de ellos no era capacitado para comprenderlas, caería en el sueño según costumbre. Y el anciano Amontep decía a sus compañeros: cada una de las preguntas de Osarsip necesita toda una clase para explicarlas. Creo, pues, que tenemos llena toda la semana. El maestro que estaba de turno era Carmi, y a él le correspondía dar la explicación correspondiente. La princesa real asistió como de costumbre y sentada junto a su hijo, sentía que su alma volaba también a su lado por las ignotas regiones que aquella psiquis, toda luz y fortaleza, recorría con acelerada velocidad. Al iniciar el maestro Carmi su clase, habló de esta manera: en consejo de maestros, hemos resuelto pasar a enseñanzas superiores a los que marcan los programas de las aulas comunes. Y para esto, dejamos en libertad a los alumnos de hacer las preguntas que sus dudas les sugieran. Osarsip ha iniciado las preguntas y cualquiera de vosotros puede interrogar en adelante. Pero, como se trata de conocimientos que no deben darse sino a muy pocas y determinadas personas, os advierto que cometeréis una grave imprudencia si, una vez de salir de este recinto, habláis ante otras personas de lo que en la clase habéis escuchado. Es gravísima la obligación de silencio, porque está en juego nuestra vida, la vuestra y la de la princesa real. Nuestros grandes faraones del pasado, que algunos fueron pontífices y hierofantes del templo, conocieron y aceptaron las grandes verdades invulnerables y eternas que vosotros vais a saber en vuestra adolescencia. Cuando el esposo ha llegado, dicen nuestras viejas escrituras sagradas, todos los velos se descorren. Pero la ignorancia, el fanatismo y la incomprensión humana en la actualidad es tanta que los ignorantes y fanáticos decretan pena de muerte para los que saben, conocen, razonan y aceptan lo que la evidencia y la lógica les da como absolutamente verdadero. Y ya que tan niños vais a penetrar en la zona de los misterios, un día que sea propicio, os conduciré a las más profundas criptas del templo de Menfis, donde leeréis por vosotros mismos los epitafios escritos en las piedras que cubren las puertas de las hornacinas, en que fueron ocultados los restos mutilados de pontífices y sacerdotes del antiguo culto, sacrificados cruelmente por haber enseñado la verdad. Y aquí os vamos a explicar la ciencia divina del Dios invisible, del universo y de las almas, que fue la ciencia conocida y explicada por todos esos mártires de la verdad eterna, cuyos restos duermen en las criptas, mientras sus almas victoriosas recorren la inmensidad. ¿Qué os parece que nos corresponde hacer a todos los que en la hora actual alimentamos y sostenemos el mismo ideal? Osarcip se levantó como al toque de un resorte y con una voz cortante que sorprendió a todos, dijo: nos corresponde callar, como callan las tumbas y las momias encerradas en ellas, como calla la esfinge, que hasta hoy nadie le arrancó el secreto de su nacimiento. Y juro por ella y la madre Isis que nadie me arrancará una palabra de lo que oiga yo bajo esta nave sagrada. Y se sentó tranquilamente en su pupitre. Muy bien, Osarcip, te has hecho muy superior a tus años, díjole el maestro. La princesa real, cuya emoción era intensa, tomó la mano de su hijo y la estrechó en su corazón. Hubiera querido decirle a gritos: hijo mío, eres mi dicha, mi honor y mi gloria. Eres la luz que alumbra mi vida y el canto eterno que arrulla mis sueños. Pero la heroica renuncia a su maternidad ante el mundo selló sus labios como siempre, y fue la voz del maestro Carmi que rompió el silencio para preguntar: ¿y vosotros, Aarón y Ur, qué decís a todo cuanto habéis oído? Ur se puso de pie y repitió el mismo juramento hecho por Osarcip. Aarón dijo tímidamente: yo soy capaz de callar como Osarcip y Ur, pero si me torturan para obligarme a hablar, no estoy cierto de que tendré fuerza para callar. Me retiraré de la clase si esta inseguridad me hace indigno de permanecer en ella. Tu lealtad y sinceridad te hacen digno de permanecer en esta aula, dijo el maestro. Vuestra poca edad os pone a cubierto de toda sospecha en tal sentido. No temáis. Nuestra protectora, la princesa real, y nosotros cuidaremos de manteneros alejados de los ambientes y las personas en que peligre vuestra integridad. Sin más explicaciones, Aarón repitió el juramento de Osarcip. Y el maestro comenzó su clase, repitiendo en voz alta la primera pregunta que el alumno grabara en su pergamino. ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? Esta pregunta se llevará toda la hora de clase. ¿Y acaso no baste una sola clase? Oídme pues. El ser inteligente que llamamos el hombre y que en multitudes forma la especie humana habitante de este planeta es una renovación gradual y continuada de las múltiples especies de seres orgánicos inferiores y que designamos con el nombre de animales o bestias. Cada ser inteligente de la humana especie puede decir con toda verdad: yo soy uno y trino, pues estoy compuesto de tres elementos sabiamente combinados y dispuestos por el eterno poder creador. Primero, mi inteligencia que piensa, mi voluntad que ama, mi memoria que recuerda. Son cualidades indelebles del primer elemento de mi ser. Es invisible, indivisible e indestructible, porque surgió como una chispa de luz y fuego del eterno poder creador. Invisible, indivisible e indestructible. Cualidades que sintetizamos en una sola frase, en una sola palabra, la más grande y formidable que puede pronunciar la voz humana: eterno. Quedamos, pues, en que el primer elemento que constituye el hombre es también eterno, como la fuente de donde procede. Este elemento vibra, gira o vuela en el espacio azul infinito que envuelve este y todos los planetas, hasta que es llevado por la eterna ley de evolución a cualquiera de los planetas o mundos destinados a alimentar vidas orgánicas. Vegetales primero, animales después, hasta llegar, pasadas largas edades, a la especie que llamamos humana. Al ser introducida la chispa viva en los mundos adecuados, es revestida de los otros dos elementos de que está compuesto el hombre. Una vestidura de fluidos etéreos gaseosos y magnéticos primeramente. Y este es el segundo elemento de que está compuesto el hombre. Finalmente, la eterna ley le forma el tercer elemento, que ha de permitirle la vida manifestada al exterior, al cual llamamos cuerpo físico, que viene a ser el instrumento de manifestaciones exteriores del principio inteligente, invisible, indivisible e indestructible, o sea, eterno como la fuente, luz o fuego que le dio vida. Creo, pues, que está contestada la primera parte de la pregunta: ¿qué soy yo? La segunda parte dice así: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde he venido y a dónde voy? ¿De dónde habéis venido? Ya está dicho en mi explicación anterior. Chispa viva del eterno viviente en todo ser vivo que habita los mundos. Habéis venido de la infinita inmensidad de Dios, y hacia Él vamos todos, en la infinita sucesión del tiempo. El cuerpo físico nace de una simiente como toda vida, crece, se manifiesta en múltiples formas, buenas, bellas, excelsas, o ruines, innobles, feas y malas, según el grado de comprensión y de progreso alcanzado en el correr de lentas edades. Llega a la juventud, a la edad madura, a la vejez y muere. Se disgrega y se hace polvo. Todo lo que es materia sigue este proceso. Este es el fin del tercer elemento que constituye al hombre. La destrucción, o terminación de la vida material trae como ineludible consecuencia la libertad de los otros dos elementos constitutivos del hombre. La chispa divina o alma, que es inteligencia, memoria y voluntad, y su envoltura de fluidos gaseosos y magnéticos, o fuerza viva intermedia entre el alma y la materia física. Debo añadir que el eterno poder creador otorga a sus creaciones inteligentes una amplísima libertad de acción, cuando después de largas edades ha llegado a formar parte de la especie humana. Esta libertad es llamada libre albedrío, el cual hace al ser inteligente responsable de sus actos. El que obra el bien, más pronto llega a su eterno y divino origen. La chispa vuelve al fuego que la produjo y vuelve agrandada, embellecida y purificada a través de una larga cadena de existencias físicas. El que obra mal tarda más tiempo en volver hacia la eterna fuerza que le dio vida y rueda a veces de mundo en mundo, cada vez más bajo, hasta que el intenso padecer le hace arrastrar la senda que ha de llevarle a su eterno origen. Creo haber contestado la segunda parte de la pregunta hecha: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La luz divina que iluminó a quien hizo esta pregunta, lleve claridad a vuestra mente, a fin de que podáis comprender mi lección de este día. Antes de retirarse del aula, Osarsip preguntó al maestro: ¿puedo hablar con la princesa real y con mis dos compañeros de la enseñanza de este día, maestro Carmi? Puedes hablar con ellos cuando nadie más os escuche. Cuidado, niños míos, que nos va la vida si mi lección de hoy sale fuera del aula sagrada. Lo tengo muy en cuenta, maestro, contestó el niño, y quedaron quietos en el umbral ante el maestro, que cerraba la puerta detrás de ellos hasta el día siguiente. Aarón había mirado al maestro con ojos de espanto. Ur, pensativo, había mirado al pavimento. Osarsip había sostenido sereno la mirada del maestro, que les recordaba la amenaza de muerte si eran imprudentes al hablar. Un buen psicólogo observador hubiera podido clasificar con exactitud el carácter y la capacidad mental y espiritual de cada uno de aquellos adolescentes. En esa mirada de un instante fugaz y pasajero.